La Rosa de los Vientos. Enhebrando la memoria. Día tras día. Hilando esperanzas. Nudo por nudo. Multiplicando pasiones. Día tras día. Qué bonita la libertad. ¿Cómo ayuda a la sociedad? Si no tengo la libertad, ya no quiero ni candombia. Qué bonita la libertad. Hola, hola, hola, gente. Salud, cofrades. Poéticos aires para la rosa. Palabras que convocan al silencio. La rosa de los vientos azota el vendaval, pero crece por dentro. Vidas que poetizan la muerte. Espejos de humanidad. En La Rosa de los Vientos, Alejandra Pizarnik, Arte Poética. Cuando a la casa del lenguaje se le vuela el tejado y las palabras no guarecen, yo hablo. Así escribió Alejandra su palabra, a la intemperie. En el límite mismo de la vida, en el tejado de la casa del lenguaje, se enteran las niñas, en el borde de la poesía, comienza otra posibilidad para la escritura. Un mundo femenino irrumpe en la poesía, renombrando a la vida, al amor, al dolor, a la ausencia, a la muerte. Las niñas se asoman al poema, a la arquitectura de la palabra escrita, a la magia del lenguaje reinventado. Alejandra Pizarnik abre tímidamente las puertas para el encuentro y se presenta con un nombre solo un nombre. Alejandra. Alejandra. Debajo estoy yo. Alejandra. Resume luego Alejandra la parábola de su vida. He dado el salto de mí al alba. He dejado mi cuerpo junto a la luz. Y he cantado la tristeza de lo que nace. Las niñas descubren la poesía que puede nombrar la tristeza. La vida que puede nacer de palabras que nombran a la muerte. Las niñas escuchan la voz de esa mujer que se mira en el espejo y se encuentra siempre adolescente, que utiliza su rostro de niña como máscara para defenderse del mundo, de esta poeta que insistentemente anuncia su final, lo embellece, lo describe, lo multiplica, lo oscurece, lo concreta. Sola en el pozo, Eugenia León. Me voy a morir, me voy a olvidar. Del agua y la sed, no voy a entender esa red. Los peces que nadan queriéndose ahogar, y yo sola en el pozo. Sola. Se va a congelar para mí el maíz azul. Debe ser bonito integrarse a la vida. creo que todos, pero la mitad. Fue a causa del vicio, del vicio del arte, del arte de ser con suavidad. Me supo amar, dejándose amar. Me voy a morir. Arte poética. Poesía suicida. Creación y muerte. Palabras que se vuelven hechos. Misterios que envuelven nuestra existencia. Alejandra crea con su poema sentidos y desentierra el sinsentido de la inexistencia. Alejandra Pizarnik, una mujer, una poeta. Las niñas aprenden que el suicidio de la poeta no asesina a la poesía. Asesinatos y suicidios pueblan las fantasías de la mujer que sufre. Ella trata de extraer de sí misma la piedra de la locura. Busca cura en las palabras. Las palabras le devuelven su rostro desconocido en el espejo. Las niñas se preguntan, ¿quién dio poder a las palabras después de inventarlas? ¿Quién hizo posible la fuerza de la poesía? ¿Quién conoce la magia de los sueños que se hacen realidad en la obra artística? ¿Cuál es el espacio de las palabras en el mundo de los hechos? Retrato de Gertrude Stern. Adriana Calcañoto. He is and as he is and as he is and he is. Can curl rob, can curls quote quotable, as presently, as exactitude, as trains, has trains, has trains, as trains, presently, proportions, presently, as proportions, as presently. Father and father, was the king or room? Father and father, was there, what was there, was there, what was there, was there, there was there. Whether and in there, as even say so, one I land, two I land, three the land, three the land, three the land, two I land, one I land, two I land, as is so, they cannot a note, they cannot a flute. Las niñas oyen la voz de Alejandra que les dice,

viene de la ira y del sol, adivinanza y amor, pero por suerte he tenido el futuro más lindo y ahora me pertenece, te llevo conmigo.